de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos una semana más a Hoy desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas a este que es el 143 programa de desde aquí y que es continuidad un poco de la semana pasada. Venir de las familias. A veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era él o si no era. En principio queremos, como siempre, dar las gracias a Radio Almaina, a Radio Libre de Granada, que permite, gracias al 88.5 de la FM, que nos podáis escuchar a través de cualquier aparato de radio. No tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba. A quienes nos escucháis en Granada Capital, en La Vega, incluso en la cárcel de Alborote, que sabemos que también hay personas que nos escuchan semana a semana. En donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. A quien nos escucháis, gracias a la redifusión que hace Ragnarok por allí, por Argentina, por Buenos Aires, o a quienes nos escucháis gracias a ese invento que se llama podcast, que permite escuchar los programas en cualquier momento, que yo personalmente lo utilizo bastante para escuchar otros programas personalmente más interesantes que el mío. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Y bien, una vez ya saludados y saludadas todos, decíamos al principio que es continuidad del programa anterior, porque este programa que hemos llamado La Guerra Mundial en Siria, segunda parte, es las reflexiones que hemos tenido con Khaled, precisamente este refugiado sirio que entrevistamos la semana pasada, sobre cómo veía él el conflicto, sobre los diferentes actores que hay allí. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, de hecho, el título de La Guerra Mundial en Siria lo hemos dado por eso, porque terminamos encontrando que hay multitud de actores de muchos países distintos apoyando distintos intereses, combatiendo en Siria, donde los muertos principalmente los pone la población siria. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo el... Como decía aquel axioma, la guerra es un sitio donde se masacran personas que no se conocen para beneficio de otras personas que sí se conocen, pero que no se masacran. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo que lo conocí. Y por desgracia os hemos traído este ejemplo en primera persona contado por Khaled y del que os ponemos esta segunda parte a continuación. Así que lo dejo ya y empezamos con esta Guerra Mundial de Siria, segunda parte. Universal. Estamos de nuevo con Jalet, que nos contó la semana pasada su periplo en Siria, en Homs, la guerra, el camino, aquellos 2000 y algo kilómetros que tuvisteis que hacer de Homs hasta Turquía, y luego el cruce del mar de Turquía a Grecia, etcétera, y su llegada a Granada. Nos quedamos en el momento en el que tú nos contabas cómo por fin estabais en un albergue aquí en Granada y por fin os sentíais en paz, os sentíais sí. Seguro. Esto que lo buscamos, bueno, buenas tardes. Cuando llegamos aquí a Granada, esto nosotros que lo buscamos un país de paz. No buscamos sí. Dinero o no buscamos vida mejor, pero buscamos una vida de paz. Todo luego puede buscarlo. Sí. Los trabajos, los idiomas, todo puede buscarlo, pero lo que queremos descansar un poquito. Entonces quería decir gracias a los gobiernos de España que abrí sus puertas, su frontera, sí, sí. Que me llevan aquí gratuito sí. Hasta el albergue. Y la Cruz Roja, la asociación, me ayudan un año y medio. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en España, todas las personas piensan que ayudan como otro país, como Alemania, ayudan a los refugiados para siempre. Pero sí. Aquí en España tiene un límite, tiene un año y medio. Luego, sí, sí. Los refugiados tienen que buscar su vida, sí, sí. A buscar su trabajo, pero bueno, está bien también, como estamos en un hostal y tenemos mi habitación, tenemos mi baño, sí. En Grecia no tenemos nada, baño no tenemos, buscamos a los campos, sí. Pero aquí tenemos todo, mi comedor está abajo, el comedor del albergue, comida, bueno, la comida son nuevas para nosotros, sí, sí. Y siempre tenemos miedo, como no sabemos hablar, comemos alguna cosa. Usted sabe, los musulmanes no comen cerdo, no sí, comen... Sí, sí. Tienen su comida, pero aunque comen todo, pero solamente cerdo no. Sí, sí. El albergue pone una cosa que tiene cerdo, pero bueno, también no solamente en el albergue, en este albergue juventud, sí. No solo hay sirios, hay rusos, hay afganos. O sea, cuando vosotros llegaste al albergue había ya también otros refugiados. Había muchísimos refugiados, no solamente... Yo pensé solo en mi país hay sí. Problema. Pero había los palestinos, los iraquíes, los colombianos, los venezolanos, sí. De Rusia, de Ucrania, hay muchísimo. Sí. Y bueno, pero me gusta, yo me gusta conocer a la gente, como no tenemos, no puedo contactar con ellos, sí. No tenemos el mismo idioma, pero alguna vez por la mano, por sí. El móvil, sí. Traduciendo el móvil. Me conocí a esta gente, entonces en el albergue pone una comida para ellos también. Sí, sí, sí. La comida tiene comida española, claro, sí, porque sí, estamos sí. En España. Y me gusta que probar todo, que una cosa es nueva. Sí. Y bueno, vivimos como unos reyes. Sí, tenemos sí, mi adaptación. Sí. Estamos muy felices, muy alegría con mi familia. Hablamos ya al final, gracias a Dios, que llegamos aquí a España. Estamos en una ciudad mariposa, de verdad, porque Granada parecemos muchísimo mi país. Sí, sí. En Homs o en Damascus. Sí. Tenemos mismo calle, mismo barrio. Sí, como sí. El vecino arriba, igual sí, de mi sí, país. Sí, sí, sí. Entonces me gusta mucho a esta ciudad. Sí. Hay mis amigos que vienen con nosotros, se van. No, hay mucha gente no quedan aquí en España. Sí. Buscan otros países que dan mejor que España. Sí, sí, sí. Entonces se van a Alemania. Entonces sí, sí. Yo quedo en el albergue, muy tranquilo, empiezo a aprender español. Estoy empezando a tener amigos sí, sí, sí. Árabes o españoles o otra nacionalidad. Empezó mi vida como nación nueva. Sí. Tenemos que aprender cosas nuevas, como un niño que tiene 2 años y está empezando a seguir su vida. Sí, sí, sí. Mi mujer está con mi niña. Estamos, te digo, estamos de verdad como reyes que tenemos todo. No, no necesitamos dinero porque tenemos todo. Tenemos sí. Comida, bebida, todo esto tenemos. Pero ellos me dan por meses 50 sí. euros por mayor de edad, 20 euros por menor de edad. Entonces te daban cada mes 100 euros, o sea, 50 tuyo y 50 tu no, mujer. No, mi mujer, cuando llegamos aquí, menor de edad. Ah. Entonces a mí me da 50, sí. Y a mi mujer 18 con 90. Sí, sí, sí. Euro, cada mes. Entonces, como no falta dinero en este momento, como estamos... Sí, teníais un sitio donde dormir. Todo. Abres, si necesitas lavarte, abres el grifo y sale, sí, agua. Sí. Y con esos 70, genial, 80 euros, si necesitas alguna cosa, la compras. Nada y ya más está. Que cosas, pero cuando, en este tiempo tiene límite también 6 meses. Sí, sí. Después ellos me dejan, tiene que buscar un visa. En este momento viene un poco dura, como no sabemos hablar en 6 meses español. Sí. Y la gente aquí en Granada, cuando lo ven una mujer no habla español, llevan pañuelo, joven, sí, sí, una persona que tiene barba, no tiene pie. Sí. Tiene un poco de miedo a alquilarlo su casa. Sí, sí. Entonces cuestan más tiempo. Al final encuentro una casa en La Chana. Sí, sí. Pero carísima, muy cara, 550 euros al mes. Uf. Aparte luz y el agua, pero ¿quién vas a pagar esto? Construja. Claro. Pero vas a pagarlo por un año nada más. Claro. Después de un año yo voy a empezar a pagar. Entonces cogí el viso en La Chana, sigo mi vida genial. Todavía estoy aprendiendo español, irte a la Construja para aprender, sí, a la Granada Acoge. Hay muchísimas estaciones aquí, sí, que me ayudan muchísimo y hay mucha gente que vienen. El momento que llego aquí a Granada yo, sí, sería un poco famoso por los árabes aquí. Sí, sí, sí. Cada uno se dice al otro, ah, tú sabes, ha llegado un refugiado sirio que no tiene pie, viene con su niño, con su mujer. Sí, sí. El otro dice al otro, otro dice, sí, sí, al otro. Entonces la gente que tienen un poco... Sí, te han acogido muy bien. Sí, tanto, acogido que tanto los sirios que había aquí... Vienen a conocerme, como... quieren, sí, conocerme. Sí, sí. Entonces... Bueno, conocía un poco gente árabe, español, y hay una asociación que quería decir gracias y ojalá se me escuchan, se llama Dar al-Anwar. Es una asociación marroquí, pero me apoya muchísimo por dinero, por la ropa, por las cosas de la casa, la manta, sí, la cocina. Me apoya muchísimo. Hasta ahora estoy con ellos. Sí, sí, sí. Y es una gente maravillosa y quería decir gracias por parte de mi familia también, porque me ayuda mucho. Y otra persona se llama Marta Sharifi. Es una persona psicóloga, médica. Psicóloga. Ella de América, de Chicago. Ella estaba con nosotros cuando estábamos en Grecia, en el campo. Sí, es, sí, una voluntaria mundial. Ella me ayuda allí. Y cuando llegó aquí a Grecia, a España, me lo conocerlo aquí también otra vez. Sí. Ah, tú eres Marta, eres inglesa. Sí, soy hija de que estamos en el Adumini, se llama. Sí, sí, sí. En el campo, que cuando estamos en... ¿Cómo llamamos el campo? No me acuerdo el nombre del campo, porque sí, siempre me suena mucho. Entonces me conocí a esta persona. El primer mes que estaba aquí en España, estoy con ella hasta ahora. Ella igual de mi madre. Sí, sí, sí. Ella me cuida muchísimo, como ella está trabajando y yo un poco cuesta para encontrar un trabajo. Ojalá se pueda encontrar un trabajo bien. Sí, sí. Me ayuda mucho también. Sí, estas, sí, dos personas, hasta toda mi vida no voy a olvidarlo. Y en el albergue mi mujer empieza otra vez breñada en casa. Sí, sí. Con mi niño que nació allí, aquí, gracias a Dios. Ah, pues mira, enhorabuena. Gracias. Y tiene dos niños, ya está ahí muy bien, súper bien. Sigo mi vida, encuentro conocer más gente en el país, aprendiendo poco cosas. Sí, sí. Y estoy pensando buscar trabajo. Y, pero no lo encuentro porque yo tengo menos válido. Y sí, sí, no puede trabajar tanto hora por pie. Claro, no puedes estar muchas horas de pie. Exacto. Entonces cuesta un poquito a encontrar un trabajo. Sí, sí, sí. Porque aquí en Granada usted sabe que no hay muchísimo trabajo. Sí, hay eso. Trabajo solamente camarero o un restaurante o una cosas o en el campo especiales, pero no. Eso no es trabajo, no para mí. Sí, al faltarte la pierna o limpieza. Es bastante complicado en ese, claro, sentido. Entonces no, estoy trabajando en mi cuenta. Sí, sí. Estoy ahora vendiendo un poco mercancía árabe, sí, sí, comida árabe, a los carnicerías. Sí, sí. Un poco bien. Y me dan mi viso ahora de la Junta de Andalucía, Sí. de la vivienda social se Sí, llama. sí, sí. Bueno, su alquiler no es caro, pero gracias a Dios también, gracias. No sé, no sabía quién tenía que decir gracias, al gobierno de España o la Junta de Sí. Andalucía. Entonces En quería el decir gracias fondo, a todos. sí, en el fondo hay una cuestión. Muchas veces cuando nos planteamos eso, los pisos de protección precisamente para personas que lo necesiten, estos planes donde el Estado paga un dinero para que el albergue esté abierto, para que os den comida, o este dinero que dices que os daban al principio de 70 o 80 euros entre tú y tu mujer. En el fondo eso lo pagamos entre todos, porque nos trabajamos, nos cobran impuestos para tener unos médicos, un hospital, si te pones Sí. malo poder ir y que te atiendan, para si hay esa necesidad que se pague. En el fondo lo pagamos entre todos Entre todos y los muchas españoles. veces las personas piensan, ¿pero por qué se gasta ese dinero en esto? No, no, es que tú quizás hoy estás bien sano y no necesitas ir al hospital. Pero otro día podrás no estar sano y Sí. tendrás que ir al hospital. Entonces, que de mis impuestos el gobierno coja el dinero que haga falta para mantener toda esa infraestructura y todos esos medios es imprescindible porque le sirve a otros y algún día me servirá a mí. Entonces, en el fondo es el sistema social que hace que, pues, que haya esos medios. Entonces, en el fondo muchas veces las personas pensamos como algo ajeno. ¿Es la Junta de Andalucía la que paga? No. Son todos los andaluces los que Significa contribuyen la con sus Junta Andalucía, impuestos. significa los civiles aquí Claro, la Junta de Andalucía en la es el ciudad. gobierno andaluz, el gobierno autónomo de Andalucía. Significa Pero los civiles, sí. todos, La población, la sí. población. Pero claro, exactamente. Pero lo que están haciendo es gestionar un dinero que es de todos, puesto que es de los impuestos de todos. Y para eso es para lo que pagamos impuestos. Verdad. Para ayudarnos las personas Pero también unas hay a otras. muchísimos españoles que tienen esta vivienda también, no Claro, solamente los extranjeros o los refugiados. los que haga falta, imaginémonos que yo mañana me quedo sin trabajo y necesito esa vivienda, pues mientras estoy trabajando contribuyo con mis impuestos para otros y si un día me quedo sin trabajo, Puede pues entonces pedirlo. también tengo derecho a acceder. Es que, y otro día Exactamente. una persona que ahora está, a lo mejor dentro de unos meses, tú pues, consigues un trabajo más estable y puedes trabajar, pagar tus impuestos y Todo, colaborar sí. para que otro Para que también lo otros. pueda. Entonces, por eso te digo que en el fondo muchas veces pensamos, gracias al gobierno español, gracias al gobierno de la Junta, en el Claro. fondo gracias A los a la civiles. población, a las personas, a los Yo también civiles. me gusta mucho los españoles porque los españoles tienes un acento o tiene una cosa de los corazones de verdad, no como otros países, no quiero decir el nombre del país, otro país, pero España es un país especial por los extranjeros, o decirlo los refugiados, no Sí. son igual, por ejemplo, los extranjeros vienen a buscar mejor vida, Sí. pero los refugiados vienen a vivir de Venir a paz, vivir en paz. quería vivir. Entonces, gracias a los españoles, de verdad, cogen estas cosas, tienen muchísima acogida Sí. para apoyar a esta gente. No tiene. No, ellos no piensan qué religión tiene, o con nombre, o que sería blanco o negro. Tiene algo los españoles muy especial de otro mundo. Por ejemplo, yo Lo fui que pasa a. es que hay muchas personas, tú, en cierto sentido, a pesar de todo lo que nos contaste en el programa anterior, has tenido relativamente suerte en el sentido de que te han acogido como refugiado porque son muchas las personas que su situación está mal y que no los tienen en cuenta como refugiados y que no, o sea, el número de personas, son España en total, debería reconocer a más personas que son refugiadas de las que están reconociendo. Pero bueno, a ver si poco a poco algún día, porque eso sí es verdad que es decisión de los gobiernos, de decir, pues si esta persona viene de este país que está en conflicto, pues es porque es refugiado, porque si hay un conflicto es porque es refugiado. Entonces, pero bueno. También, yo también mi negocio estoy pagando un impuesto. Como Sí. tengo, estoy un poco al mes en pequeño, Sí. estoy pagando Sí, todo en claro. Entonces ya, Hacienda. entonces si ha Estoy empezado empezando a con ese seguir. pequeño almacén que está suministrando Sí, pero mercancía estoy árabe, esperando están. que siga más grande y Y sigue mi vida aquí genial. claro, pues entonces Y entonces ya puedes ir, en el fondo, Puede ser ha ya. empezado a hacer un trabajo que sí podías hacer. Exacto, Ya, pero ya. también estoy pensando ayudar a mucha gente. Por ejemplo, el mes pasado viniste a esto, el CGT, Sí. para ayudar a los gente que todavía están en Grecia. Claro, porque precisamente Porque nos hemos los... conocido porque te ha llegado la información de que CGT estaba recogiendo cosas para Sí. mandar a Grecia y viniste aquí a CGT a ver lo que podías Claro, hacer. porque los sirios tienes poder, ¿no? Los sirios no quedan sentados sin pensar nada. Tienes un poder que pudiera trabajar, pudiera tener más niños, poder aprender el idioma, todo. Entonces no puedes dejarlo los sirios en una isla. Claro. Fíjate, hasta ahora hay gente que llevan 3 años en la isla. Y Sí. esta gente no tiene por qué están en la isla ahora. Porque el mundo ahora no como el 2015, el mundo todo está abierto por los sirios sin papeles, Sí, viajan. sí. La única Sí. persona en el mundo viajan sin papeles son sirios. Hombre, pero ¿para qué quedan en la isla? Porque la gente está allí todavía con lo frío en el mar, los niños, hay muchos niños nacieron allí, fíjate, hay Sí. los niños nacieron aquí, porque los Claro, pues. sirios no paran su vida No, no, allí. pero ni los sirios ni nadie, es lo que decías tú antes. En mitad de la guerra, uno también quiere vivir. Claro. Y también quiere casarse, y también quiere tener Sí, porque hijos, y quiere desarrollar divertir. su vida. La vida, la Pero guerra no para no. la vida. Puede Nadie, matarla, puede ningún cosa matarla. puedes matar la vida. Pu puede, Puedes puede parar la matarla, pero vida. no puedes parar la vida. Exacto. No, bueno. Pero aquí en Granada estamos bien ahora, gracias a Dios que llegamos. Tenemos 2 niños, gracias a Dios. Y siguiendo mi vida genial. Hablo un poco español como me Sí, diría. te entré, has aprendido, te defiende bastante bien, te defiende Gracias a bastante bien. Dios. Quería seguir más adelante. También todavía tengo muchos planes en mi cabeza. Quería hacerlo. Como en este año que tengo plan, el año 2020 nueva, tengo plan que ir a Grecia con un grupo, ayudar a la gente allí, repartimos Sí. poco cosas. Tengo que volver aquí, seguir mi trabajo, abrir una tienda para venderlo. Porque eso yo vende solamente por el mayor. Sí. Pero tengo un plan que abrir un local, vendo por el mayor, por el menor. Sí. Entonces, mi plan en este año, seguir más adelante, mejorar por adelante. Sí. Y bueno, España no hay como España, te lo juro, por mi niño, no por Dios, por mi niño, te lo juro, como España, como el tiempo que hay aquí en España o la gente que hay en España, no vas a contarlo a otro país. O sea, aunque que mi amiga era inglesa, Sí. pero lleva aquí en este país 15 días, Sí, 15 años, sí, sí. perdona, 15 años. Entonces, como España, la gente, no hay otro ahí. Aunque que puede ir a Alemania a pedir asilo allí y me da Sí, muchísimo dinero, pero sí, no lo sí. quiero ir a Alemania. Sí. Como viví un día, me gusta la cultura aquí y el idioma, la vida, el tiempo también. Sí. No quiero ir a Alemania, fíjate. Bueno, bueno, pues. Me alegro que a pesar de todo lo que nos contaste en el programa anterior, pueda estar viviendo en un país donde tendremos nuestros problemas, porque los tenemos, en España tenemos muchos Sí, problemas, lo sé, pero pero por lo menos eso, por lo está menos no nos abierta. caen bombas, Sí, no claro. llueven bombas. La gente hasta ahora no entiende cómo ellos viven en paz. Por ejemplo, en mi barrio son Almanjayas Sí, arriba, sí. un barrio bueno. La gente allí no saben qué significa paz, no saben también qué significa guerra. Hay mucha diferencia de la paz y de la guerra. Entonces la gente allí, cuando yo estoy hablando con ellos por la guerra, madre mía, ¿qué estás diciendo? No, pero la paz no puede encontrarlo en todo el mundo. Por ejemplo, la vida aquí en España o en todo el mundo, como una persona puede salir por la noche, por la mañana, cualquier hora, lo que quieres, es una locura por Dios, es una imágenes, es un sueño para nosotros. Sí. Aunque que nosotros también 2010 el mismo, pero como estamos perdiendo. Mi país no pasa a volver como Y antes. te quería preguntar una cosa. Cuando empezó, cuando hablábamos en el otro programa, cuando empezó todo el tema y ya el ejército empezó a matar gente y al final esas manifestaciones que el ejército reprimía matando gente desencadenó que fuera una guerra armada y disparos. Cuando estabais en paz antes de que empezara todo esto, ¿alguien pensaba en Siria puede haber una guerra que lleve, que nos lleve a Nadie este nivel de destrucción? pensaba que nadie pensaba que en Siria va a empezar una guerra, porque la gente cuando salen, salen sin arma, sin Claro. nada, salen su mano y nada más, su niño. Pero cuando el gobierno es como un gobierno, no quiere decir palabras malas, un gobierno fatal, Sí. y empieza a matar a la gente, empieza a tener más grupos de fuera, como ISIS, Sí, se como llama ISIS. Daesh. Sí. El gobierno lo entran a Siria y ISIS no saben hablar árabe Daesh y no tienen religión. ISIS lo matan los niños, las mujeres, los mayores en mi barrio, en Homs Sí, también. sí. Yo lo vi en mi ojo. Fíjate, la bomba se cayó en mi barrio y la ISIS lejos, 1 kilómetro, no se cayó ninguna bomba. Los aviones americanos y Sí, sí, sí. los rusos son. Los americanos, los gobiernos, ellos lo vienen con. Ellos han llegado a ISIS, no sé cómo lo dicen. Eso han traído, han llevado. Han llevado a ISIS, ellos. Sí, Te lo juro. sí, Hay sí. muchos sirios que dicen esto. Y la persona que no eres sirio Sí. no saben, pero como nosotros del país, por ejemplo, ellos no saben hablar árabe, dicen poco palabras del Corán, del libro del Corán, de los musulmanes. Dicen boca bárbara, pero matan la gente. Una mata que vio del mundo. Acoger a las mujeres jóvenes, lo ISIS, y Sí. luego a entregarlo a los gobiernos. Déjame yo, déjame el gobierno buscar a mí y Sí. lo ISIS lo encuentran, porque a ISIS puedes entrar al ejército libre. Ah, el ISIS sí se mueve. Sí, entran. Pero el gobierno no puede entrar. Sí. Entonces lo hice cuando entra, lo vi a una persona que el gobierno lo quiere y pagan. El gobierno paga En muchísimo el fondo, dinero por esta persona. sí. Ellos han cogido a cambiarlo por dinero o a matarlo. Sí. Entonces ellos vienen a mi país a matar a la gente por dinero, no para cuidar a los civiles. Como le Sí. dicen, somos musulmanes, Allahu Akbar. Tiene la bomba en su cuerpo, en su coche. Sí. Dicen, Allahu Akbar, Dios más grande. Pero mi religión no dicen así. El Islam significa Islam, paz. Sí. El Islam no dicen si eres cristiano voy a matarte o eres chií. En mi país, Siria, tenemos 6, 7 religiones. ¿Y habéis Vivimos vivido en paz? mejor de España, te digo. Mejor de España, vivimos de paz, no pensamos qué religión tiene. Eres humano, persona, como yo. En mi país, en mi ciudad, Homs, tenemos una iglesia más grande de todo en Siria. Y la mezquita mayor, se llama Masjid el Kabir, mezquita mayor, está lejos 50 metros. Puerta defender puerta. Nunca pensamos qué Y eres. los cristianos van y celebran su misa el domingo y los musulmanes van y El celebran viernes. su oración el viernes. Y salimos, hay una fiesta del Cordero. Sí. De nosotros, los musulmanes, y Sí. tienes fiesta a los cristianos, vienen el mismo día. Ellos salen de la iglesia, nosotros salimos de la mezquita, celebramos todos, saludamos. Os vais a la fiesta. Nada más, nada, nada, nada. No pensamos nada que era cristiano, o chií, o suní, o nada. Pero como el gobierno, para la gente como un humano, Sí, quieren separarlo, claro. vienen a mi casa, por ejemplo, dicen los chií. Son musulmán también, pero chií. Sí. Viene a tu casa para matar a tu niño o para acoger a tu mujer. Y viene él, se va al mismo. Dicen, lo musulmán, suní, viene a tu casa para matarte, para entre bailamos entre nosotros. Claro. Y a lo cristiano igual. Entonces, esta cosa no sabe cómo Claro, significa en español, cómo divide. lo dicen. Sí, hay una frase en español que se dice divide y vencerás. Y eso es lo que ha hecho el Lo gobierno. hacen el gobierno Os para divide, os dividen por grupos precisamente para que se maten unos a otros y así hay otros que venderán armas ahí. Exacto. Ellos, el gobierno, los gobiernos, los metales del gobierno, puede comprarlo por dinero. Claro. Vender armas, toma, es algo, cosa. Es algo que se habla aquí mucho, de que muchos de los... Pero claro, ves, cuando empezó, antes de preparar la entrevista, hablábamos de este tema. Aquí se habla muchas veces de que muchos de los miembros del ISIS, o el Daesh, como se le quiera denominar, son conversos al Islam, muchos de ellos europeos. Europeos, de mucha nacionalidad. Yo lo veo a mi hijo, que hablan inglés, alemán, francés. Claro, y me llama la atención, como tú precisamente decías, que muchos de ellos, no, aparte de Allah Akbar y algunas cosas del Corán, no saben decir. Nada. Dicen... por ejemplo, yo antes en mi país no llevaba barba, sí, ¿vale? Sí. Ellos me pegan 80 pegas por mi espalda a un cable. ¿Cómo? Ellos te hay una ley en el Corán, sí, que los musulmanes tienen que llevar barba, pero no está obligatorio. Obligatorio. Sí, obligatorio. No está obligatorio. Entonces ellos, cuando vienen al país, quieren la mujer tapan a su cara, sí, con una yalaba, sí, un abanuelo, sí, no lo veo su ojo. Sí. Pero el Islam no dicen así. La mujer tiene que tapar su pelo, su cara está afuera, es su mano, es su bien, nada más. Sí. Pero cuando viene ellos, quieren cambiar todo esto, quitan fumar en una hora, los hombres llevan barba en 5 minutos. La mujer tapa en su cara y los niñas, nosotros, mi región dice, la niña aparte de 18 años, puede poner un pañuelo. Abajo de 18 años, No está obligatorio para ella. Sí, sí. Pero después de 18 años está obligatorio. Los musulmanes o musulmanes. Sí. Pero ellos quieren a los niños, a los grandes, a los hombres tapan a su cara. Sí. Tapan así para ella. Dicen cosas no están en el Corán. Y entonces, si eres un hombre y no tienes barba, te golpean te con... Te ponen al barret hacia tu espalda y tienes su cable gordo. Sí. Pega 80 vega. 80 latigazos. A la espalda. Entonces, todos los sirios y las mujeres también llevan barba. Claro. Es una león, una... No sé cómo le dicen, pero... Los ISIS no tienen que ser musulmán. No es musulmán, te lo juro. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. No porque soy musulmán, dicen así, para apoyar a los Islam, no, porque ellos que tienen que ser musulmán, tienen que leer Corán, tienen que ser muchas cosas para ser musulmán, tienen que la primera salen del corazón. Sí, cuando, sí, por ejemplo, yo ahora mismo fui a la mezquita, porque en mi corazón dicen vete a la mezquita a hacer rezar. Sí, sí. Cuando no voy, no hay ningún problema, pero ellos quieren todo recto. La gente, la vida no puede seguir todo. Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi tienda, ellos quieren que cerrar la puerta y irte a la mezquita. ¿Y por qué? Entonces, hay muchísima nacionalidad. Hay rusí, hay americano, hay marroquí, hay argentino, hay libanés, hay iraquí, los iraquí, los sí, madre mía. Tienes una una dos cosas los iraní matan tres suní, sí. Te entran al infierno, al cielo, al cielo gratuito, ¿no? Sí. Sí. Ah, si matan tres suní, entran al cielo gratuito. Exacto. Entran al cielo seguro. No te va al infierno. No va al infierno. Bien, te vale. Tela marinera. Es una cosa. Sí. La región cambia mucho. En este momento cambia mucho la región. Entonces, para esto, no te veía mucha gente se van a la mezquita porque es, también los mezquitas ahora son negocios, sí, para ganar dinero. Bueno, la guerra en Siria, no hay guerra civil. Voy a volver a hablar por... Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque en Siria no hay guerra civil, hay guerra mundial, ¿no? ¿Cómo lo dicen? Sí, sí, sí, sí, es una guerra, sí, porque hay personas de todo, no son los sirios los que se disparan entre ellos, hay personas de todos los países disparando. Por ejemplo, Rusia, lo que era... Es una guerra mundial en Siria. En Siria, exacto. No podemos decir es una guerra civil. Sí, sí, sí, no, sí, es, entiendo. No hay guerra civil en Siria, no hay guerra civil porque... Ahí todo el mundo está aquí. Los rusos quieren una ciudad donde hay el petróleo. Sí. Se llama Deir ez-Zor, en norte, cerca de Irak. Sí, sí. Hay allí los sitios del petróleo. Sí. Y los americanos quieren los Tartus, allí hay los mar, el Mediterráneo. El Mediterráneo, sí, sí. Está en este sitio. Sí. Los iraníes quieren, por ejemplo, un sitio. Como una cosa. Una región, sí. Que tienen alguna, unos porque unos están en una zona porque hay petróleo, otros están en una zona porque les interesa la costa para controlar algo. Guerra civil no hay. Pregunta cómo quieres, pero en Siria no hay guerra civil. Sí, hombre, habrá algunos sirios en un bando y en otro, pero realmente lo que hay es una intervención de un montón de personas e intereses de empresas y de países haciendo una guerra en Siria. Exacto. Por el control de territorio, por el control de materia prima. Aprovechamos cuando ellos están aprovechando, cuando los civiles de Siria salen, quieren, sí, libertar. Sí. Y ellos aprovechan este momento, tiran por la arma a otros, sí, a otros, sí. Empieza la guerra. Sí, sí, más grande, más igual, pero cuando entran los gobiernos de fuera, por ejemplo, de Rusia, de China, de Irán, de América, yo me gustaría decir a los países que están en mi país, sí, porque no lo quiero a estos países que serían en mi país, quería que dejarlo. Claro. Cuando estos países salen de mi país está bien. Porque además, libre... entre los sirios tendrán que entenderse entre, claro, ellos. Claro. Entre los sirios, los ejércitos del gobierno o los ejércitos del libro, puedes hacer un acuerdo entre ellos. Claro. Pero entre Irán, entre Rusia, claro, entre América, no. Hay muchos, muchos intereses mezclados ahí. Por eso, por ejemplo, por eso los americanos en determinado momento han apoyado a los kurdos contra ISIS, y ahora los dejan abandonados. Los dejan abandonados y madre mía, como también la Turquía ahora entra. Ahora Turquía ha entrado también. Uf. Y antes, porque aquí, por ejemplo, sí nos había llegado la información de que Turquía estaba permitiendo que el ISIS entrara y saliera, sí, por su zona, también, a pesar, claro, de que Turquía es aliado de la Unión Europea y en teoría tiene que, la Unión Europea está en contra del ISIS, pues permitía que entraran y salieran. Entrar para apoyarlo, porque para los turcos no vas a mandar sus militares, sí, sí, sí, vas a mandar a otra persona que matar antes que su militar, ¿me entiendes? Claro. Por ejemplo, en esta zona hay kurdos, ¿cómo, sí, sí, vamos a quitar a este kurdo? Vamos a mandarlo a los ISIS y luego, después de los ISIS, sí, a coger esta parte. Vamos a mandar a los turcos a coger esta parte. Entonces, en este momento no perdimos ningún turco. Sí, sí, sí, y claro. Y no perdimos ningún dinero. Claro, son toda esa gente y de distintos países. Luego mandamos a otra parte los ISIS. Entonces, ahora Turquía, dejan los ISIS, entran para que apoyar los turcos. Sí, sí, sí. Los americanos, cuando apoyan los kurdos, y ahora los dejan. Ya los dejan abandonados. Y ahora los turcos, una mano, dicen, no tienen nada, no tienen ningún apoyo, porque también el gobierno de Siria ahora mismo está apoyando a los kurdos, sí, para, sí, que matan a los turcos. Sí, sí, sí. ¿Has visto? Es un negocio, sí, que hacen entre ellos, ¿y quién lo mata? ¿Tú piensas quién lo mata en Siria ahora mismo? Entre los kurdos, o los Shei de Sirio. Mm. Estoy hablando a la gente original de Siria, a la gente civil de Siria. La gente que sí son de Siria. Son cristianos, o Shei, o Sunni, o Alawi, o Yazidi. Estos cuatro. ¿Qué lo matan entre ellos cuatro? Matan los niños, claro, las mujeres, las personas mayores. Porque yo joven, cuando entra la guerra, cuando tiran la bomba, puede correr a otra casa, o a otro barrio, a otra calle. Pero los mayores de estos tres, mujeres y niños y mayores, no pueden correr. Claro. No pueden excavar la bomba. Entonces matan a estos. La bomba, cuando viene a la escuela, matan más de 500. En este año, el 2020, el mismo noche que estamos celebrando el Año Nuevo aquí, en Idlib matan más de 300 personas. El mismo noche, en un bombardero ruso. En ese caso, los rusos concretamente. Los rusos, claro, se llama el oso de Rusia, porque no saben dónde tirar la bomba. Allí los militares libres y lo tiran la bomba a los civiles, a la mezquita, a la iglesia. Tú puedes, cualquier persona que puedes entrar al YouTube, escribe la guerra de Siria, envía. Por ejemplo, la ciudad Homs, la ciudad de Aleppo, salen cuando mezquita está tirando por el suelo, cuando iglesia. Sí. Entonces, ¿esto qué significa? Significa como no estamos luchando entre nosotros, porque todos matan. Todos los civiles son cristianos o cualquier religión, son matan entre abajo de la bomba. Entonces, no hay guerra civil. Cuando hay guerra civil, no matan por la bomba, por... Madre mía, no puedo hablar sobre esta cosa, perdóname, porque me acuerdo muchas cosas cuando se cayó la bomba a mi tienda o a mi barrio. Me acuerdo de la persona como matan en la calle y no hay nadie a ayudar a esta gente, porque todos están cuidando a su familia. Claro. No puedes dejar, por ejemplo, cuando se cayó la bomba, estoy corriendo por mi mujer, no por mi madre, fíjate. Estoy corriendo a ver mi mujer, que ella está embarazada. Entonces, mi madre está al mismo, pero ¿quién lo piensa? Claro, piensa por mi mujer. Claro, mentalmente. Por mi niña, que todavía está en la barriga. Y cuando están bombardeando, tú estás... Cada uno corre a su parte. Claro. Y mientras tanto, las personas que caen, nadie puede socorrerlo. Nadie puede. Porque todo el mundo tiene miedo por su ser querido y está intentando ayudar a su ser querido. Entonces, madre mía. Pero... Ojalá que termine la guerra para la gente que están fuera de Siria, que pueden volver a poner, como lo dicen, con misma mano vivir en Siria. Sí. Y que estaba, ¿cómo le dicen? No sé. Que aunque que no hay vida en Siria, ahora no hay vida. Sí. Yo no lo pensé terminar la guerra, pero ojalá si termina la guerra, la gente se puede volver. Para reconstruir el país. Hay mucha gente que quiere volver. Mi mujer hasta ahora habla un poquito español. ¿Por qué? Porque quieren volver. Sí. Quieren volver a Siria, porque allí... Le cuesta ponerse a aprender español. Sí, porque mentalmente aprender español en el fondo es... echar raíces aquí, quedarse aquí. Claro, y ella también, en el fondo todo. Entonces queremos volver a Siria, porque allí mi tierra, allí mi padres, mi barrio, mis abuelos, todo está allí. Entonces no voy a quedar aquí. Nadie que va a quedar en Europa, porque quieren su país, quieren su país, quieren su tierra, quieren mi profesor que está en la escuela. Estoy saliendo de la escuela también. Es un poco duro, pero ojalá se termine la guerra. Uf, madre mía. Y gracias a todos que abren su puerta a la cara de los refugiados, que dejan su país porque dejan, porque no porque no les gusta el país o no les gustan, quieren salir a buscar mejor trabajo. ¿Qué quería decir a la gente que piensan sobre estos gente que deja el país por morir, por miedo, por su niño? Claro. Quería la gente que está en cualquier país, no solamente españoles, cualquier país europeo que viven en paz, apoyan a esta gente hasta que terminan la guerra, hasta que los gobiernos salen de su país. y dejan que la gente viva en paz. Dejan la gente viva en paz. Y esto más no lo cuentan los sirios. Si no salen de Siria ahora, hay más de 3 millones de personas que están en Siria todavía. Y pueden mirarlo si quieren. ¿Cuántos habitantes tenía Siria antes de empezar todo esto? Yo no sabe, pero casi, no me acuerdo cuánto exacto, pero 27 millones o millones. Y todavía quedan dos, o sea, tres, cuatro, así, porque ahora mismo en Alemania hay más de 3 millones. En Turquía 3 son 6. Aquí sí. En España, España dicen vas a coger de 7.000 refugiados y no hay 300, 200. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Porque, no sé. Porque, sí, el gobierno español fue una de las cosas que no sé dijo por qué, que iba a recoger. Sí, yo sí sé por qué. Porque nosotros, no tienen vergüenza, pero vaya. Como nosotros estamos aquí, decimos gracias para siempre. Sí. Pero. Sí, pero. Tienes que ayudar más gente. Tienes que venir. Porque los sirios tienes poder. Puedes venir al país, hacer su negocio, puedes estudiar. Como no sé si sabe usted, aquí en el Grande yo conozco 7 médicos sirios. Llevan aquí más de 40 años. Sí. Entonces los sirios tienes vida, tienes futuro. Hace 30 años viví yo en un piso compartido con un sirio. Concretamente. Hombre, médico. Tienes futuro los sirios. Por ejemplo, sí. Mi niño, yo dejé mi país por miedo, la primera cosa, por mi niña. Claro. Y como ahora tengo otro niño de aquí que tiene nacionalidad española, no sería moro. Sí, sí. No sería moro. Entonces voy a seguir aquí hasta que mi niño quieren volver, hasta que termine la guerra. Pero no voy a seguir toda mi vida. No voy a morir aquí. Sí, sí, sí. Al final porque... no voy a morir aquí. Si, ojalá si estos países que están en mi país salen, cuando salen ellos, ya termina la guerra. Cuando ellos dejarnos de paz. Sí. Salen. Ahora, nosotros la primera, cuando empieza la guerra, tenemos problemas con el gobierno. Claro. Pero ahora mis problemas no serían con el gobierno. Si es con rusos, estadounidenses, iraníes, lo otro. Todos los que están haciendo negocio allí. Para arreglar estos problemas, tenemos que quitar estos puntos. Sí, sí, sí. Entonces, no vamos a terminar la guerra, pero ojalá sí. Todo el mundo dice, ojalá, barran la sangre, hombre. La sangre es... Nosotros ahora no queremos que cambiar presente o queda mismo. Sí, casi, no me importa. Casi que es el menor de los problemas. Ya, no me importa. Por ejemplo, yo, por ejemplo, perdí mi pierna, perdí mi familia. Yo perdí 4 hermanos por la guerra. Sí. No me importa que el mismo presente o ha cambiado. Queremos parar la sangre que hay en Siria. En el suelo hay muchísima sangre. En la tierra ya no necesita agua porque llena de sangre. Y la gente no lo importa así. El mismo va a cambiar. Queremos que estos países déjame de paz. Y luego nosotros arreglamos la cosa con mi gobierno. Porque sí, es el gobierno del país. Entonces vamos a arreglar en el país el mismo idioma. ¿Cómo vamos a arreglar con lo ruso, con lo americano? Claro. Entonces ojalá termine todo esto y volvemos a mi país. Y gracias a todo el mundo que ha acogido refugiado. Y nada más. Y esperamos pues... que tenemos futuro mejor, mi niños, mejor futuro aquí. Y cualquier niño que están también fuera de su país, tienes mejor futuro, estudian bien. Para cuando volvés a su país, ayudan a la otra gente. Pues yo también te quiero dar las gracias por haber venido a contarnos tu historia. Siento posiblemente, como en otros, no sé exactamente, sí sé. Sé lo que España no ha hecho con respecto a los refugiados que se comprometió y siento que el Estado que nos representa a los españoles dentro y fuera no haya hecho todo lo que tenía que hacer. Tú, como comentábamos antes, tuviste suerte si entraste dentro de esos 300 refugiados, pero tendría que haber cogido a 17.000, que no lo hizo, ¿no? Siento que no lo haya hecho. Espero que algún día de los ciudadanos de este país seamos capaces de presionar a nuestros políticos para que hagan su trabajo en condiciones. Y te quiero dar las gracias por venir a contarnos todo esto. Gracias a ustedes para siempre. Como abrir. Espero que algún día Siria vuelva a vivir en paz y ojalá, podáis retornar. Ojalá. Y muchas gracias por contarnos tu historia. A usted. Hasta otro día. Hasta otro día.

Personalmente me parece que por estos temas es por los que merece la pena que siga dedicándole tiempo y esfuerzo a este humilde programa de hoy desde aquí que os traigo semana a semana. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme. Sí, por transmitir esta historia a través de la FM, a través de las ondas, a través del internet, consiguiéramos reducir un minuto esta o cualquier otra guerra, me doy por contento. Recordaros, como siempre, que si os parece que este y otros programas de los que se emiten en Radio Almaina merecen la pena estar en las ondas, podéis colaborar pasándoos por la Biblioteca Social en Menosquero, haciendo una aportación puntual o semanal, mensual, o entrando a la página de la radio, buscando el enlace, pinchándolo y colaborando, puesto que esto es una radio libre, que la hacemos y la gestionamos las personas que la hacemos, sin ningún tipo de propaganda ni subvención, precisamente no porque no nos la quieran dar, sino porque no queremos tenerla para poder seguir siendo un medio libre y no tener por qué mordernos la lengua nunca. Os animamos a que también a que os pase por la Biblioteca Social Hermanos Quero, os podáis apuntar a la radio y quién dice por qué no algún día hacer un programa de radio. Si lo he podido hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. Lo que sí os quiero advertir, tiene faena. Hacer un programa semanal tiene faena. Pero bueno, cada uno tiene el vicio que tiene. Os agradezco que estéis ahí. Volveremos la semana que viene. No nos rendiremos, seguiremos ahí. Salud y anarquía.